Donde el oscuro se une con el sol, donde el dolor se cura con amor, en cada cosa que hay entre los dos. Ahí estás tú, he recorrido el mundo sin parar, sin conocerte te aprendí a extrañar, porque te he visto no hay por qué buscar, solo estás tú. No existe nadie más. Ahí estás tú. Tú me curaste con una mirada, cuando llegaste así como si nada, como una luz. Ahí estás tú. Ya nos amamos en vidas pasadas, yo tengo todo lo que yo soñaba, como una luz. Ahí estás tú. Ahí estás tú. Por ti el silencio me enseñó a gritar, por ti de amor yo he aprendido a llorar, le diste fuerza a mi debilidad. Cuando estás tú, y aunque mil veces pediré perdón, por ti no hay ego, solo corazón, por fin mi vida tiene una razón, porque estás tú. No existe nadie más. Ahí estás tú. Tú me curaste con una mirada, cuando llegaste así como si nada, como una luz. Ahí estás tú. Ya nos amamos en vidas pasadas, yo tengo todo lo que yo soñaba, como una luz. Ahí estás tú. Ahí estás tú. Hoy siento que la vida a mí volvió, del cielo eres un ángel que escapó, con un millón de estrellas sobre el mar. He escrito mil canciones sin razón, hoy tengo mil razones y un amor, y tengo aquí mi vida para dar. Tú me curaste con una mirada, cuando llegaste así como si nada, como una luz. Ahí estás tú. Ya nos amamos en vidas pasadas, yo tengo todo lo que yo soñaba, como una luz. Ahí estás tú.